contemplación para alcanzar amor. La contemplación para alcanzar amor cierra los ejercicios de San Ignacio. A primera vista, sorprende encontrar un ejercicio particular para alcanzar amor, y sobre todo, después de que todo durante los ejercicios ha ido encaminado a eso. Recordamos que ya desde el principio y fundamento veíamos que todo el sentido del ser, sobre todo del ser cristiano, es no solamente el Señor, sino el Señor que ama y al que se le ama de todo corazón. Y, por tanto, se busca su voluntad y se va con él. Y a lo largo de todos los ejercicios hemos pedido expresamente, como indica San Ignacio, conocer el amor al Señor, para más imitarlo y seguirlo. Pero esta contemplación para alcanzar amor, aparte de tener el sentido de volver a indicarnos con tanta fuerza que de esto se trata siempre y que esto es lo importante, creo que se puede decir que podría titularse contemplación para alcanzar amor de totalidad. El amor siempre es total objetivamente, pero en esta meditación se recalca mucho la totalidad, y en ese sentido es propia de un final de ejercicios, después de todo lo que ha ido precediendo. La vamos a hacer como la propone el santo, que la divide en 4 puntos. El punto más importante es el primero, que puede servir como para una hora de oración, y después los otros 3 puntos pueden servir para otra hora de oración. Antes de las indicaciones directamente referidas a los puntos, propone San Ignacio 2 notas. Porque hablar de amor fácilmente es algo equívoco, porque con frecuencia no se sabe exactamente qué significa el amor verdadero. Aquí, para entendernos desde el principio, habría que pensar en que el amor del que va a estar hablando San Ignacio es donación, don, y naturalmente donación de sí mismo. Esto parece sobre todo a la luz de las veces que él repite el término don, dar. Es realmente lo que más brota en la meditación, en la contemplación, en el texto mismo. Y es lo que nuestro Señor recalca también en su oración sacerdotal, en la que tantas veces habla del don que el Padre le ha hecho, de darse a los hombres. Ese clima de amor que es esencialmente donación. Recordábamos, al comienzo de los ejercicios, las palabras de San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Se dio por mí. Ahí es donde está el sentido profundo de este amor del que ahora se habla. Y, supuesto este sentido, las notas dicen. La primera nota. El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. No es esto volver atrás de lo que tantas veces hemos repetido, que en el cristianismo no son lo primero las obras, sino que es el amor. Porque aquí no se contraponen obras y amor, sino se contraponen obras y palabras. Pero la raíz es el amor, de eso se trata. Esa voluntad decidida de darse es lo que llamamos el amor. San Ignacio nos hace caer en la cuenta de que muchas veces nos podemos equivocar, porque nos parece que tenemos mucho amor, o porque lo sentimos mucho, o porque en las palabras somos muy pródigos, pero después en las obras nos encontramos cortos, lo cual significa que no era verdad que queríamos tanto. Y en esto creo que todos tenemos experiencia en nuestras propias vidas de cómo no es fácil saber uno mismo hasta dónde ama a otras personas. Podemos tomar un ejemplo bien sencillo de nuestra propia vida de comunidad. Tantas veces uno se arregla muy bien con todos, pero especialmente muy bien con una persona. ¿Y qué significa arreglarse bien? Que la quiere más. Pero si solo significa que se arregla mejor, puede ser que no es que la quiera más, o por lo menos que ese amor puede que no sea muy grande. Y en un caso concreto lo vemos enseguida. Se arregla uno muy bien con una persona, pero esa persona cae enferma y entonces uno se siente obligado a ir a visitarla. Ya el hecho de que uno se sienta obligado a ir a visitarla está indicando que no la quería mucho, porque lo ve como una imposición, como quien dice, claro, no me queda más remedio. Y entonces se nota que pasar buenos ratos con esta persona no era quererla de verdad. Es que se arreglaba bien con ella. En el fondo, quizá, era buscarse a sí mismo. Eso no es amar. Aquí vemos lo difícil que es el amor verdadero auténtico, sobre todo hoy, que está tan mezclado con otros conceptos que no son amor, sino egoísmos de un tipo o de otro. La segunda nota se funda en esa propiedad que siempre se le reconoce al amor verdadero, que tiende a igualar. Dice San Ignacio, la comunicación de dones, de bienes, de manera que si uno tiene riqueza, da al amigo, a la persona querida. Si no lo tiene, tiende a igualar. Aquí nos vamos a encontrar con Dios nuestro Señor, que nos levanta a ser hijos suyos. Nos mete en su familia. Más no nos puede igualar. Pero es importante tener presente este aspecto, porque va a constituir un elemento importante para la donación que le vamos a hacer al Señor. La composición del lugar es ver que estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles y de los santos que interceden por mí. Es una contemplación grandiosa. Otra vez aparece en los ejercicios, parecida, muy parecida a esta, donde el ejercitante se siente como objeto de amor y de interés de los santos del cielo. Pero sobre todo, está delante de Dios nuestro Señor. Siempre, toda oración, la hacemos delante de Él. Pero esta, como es dar todo lo que nosotros tenemos, tratar de comprender en lo posible lo que Él nos da de sí mismo y de sus dones, nos pone más directamente todavía en la presencia del Señor, con los ángeles y con los santos que interceden por nosotros para que podamos llegar al fondo de lo que aquí nos va a pedir el Señor. Y la petición que refleja el sentido de la contemplación es, por última vez, pedir ese conocimiento interno que tantas veces aparece en los ejercicios. Es ese conocimiento hondo. Los ejercicios no van a darnos muchas ideas, sino a que cada uno de nosotros hagamos nuestro el tesoro de nuestra fe. Este mundo de ideas que nos presenta San Ignacio es el Evangelio, estructurado de una manera particular. Es el Evangelio, es el mensaje del Señor para que lo hagamos nuestro. Por eso se dedican tantas horas de oración personal. Si no, no son los ejercicios, serían otra cosa. En esa línea está el conocimiento interno, por lo que decía ya San Ignacio al principio de los ejercicios. No el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas de Dios internamente, interiormente. El conocimiento interno que se pide es el conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, ya comienza el enteramente, esa totalidad. Yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a la Divina Majestad. Enteramente reconociendo como respuesta a ese amor que el Señor me tiene, a los bienes que he recibido de Él, pueda en todo amar y servir. Ya no es tomar una determinación particular, como es el trabajo principal de los ejercicios, la elección de estado, la reforma de la vida. Es de cara hacia el futuro. que yo, en todo, pueda amar y servir a la Divina Majestad. Y nos encontramos los dos términos, amar y servir. Este y servir parece que es menos, pero nos hace caer en la cuenta de que a nosotros, como criaturas, lo que nos toca es servir al Señor, como veíamos en el principio y fundamento cuando decíamos, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Para eso somos, y de eso se trata. Solo que aquí, añade San Ignacio, en todo, amar y servir a la Divina Majestad, porque este Señor nuestro me ha amado. Es lo que nosotros hemos anticipado un poco en el principio y fundamento. Aquí se ve claro a dónde tendía todo, que era precisamente a comprender que este Señor es un Señor que me ama. Y la última explicación que se nos da en los ejercicios es que nuestra actitud es que yo le pueda amar y servir, cayendo en la cuenta de que todo lo que hago por él lo debo hacer. Pero además, me ha querido amar, y entonces no le puedo corresponder solo con un servicio de obras, sino con algo incomparablemente más profundo, que es con una entrega de amor. Nos parece casi imposible, porque supone ese amor cierta igualdad, como nos ha dicho ahora en la nota. ¿Y cómo nosotros podremos aspirar nunca a una cierta igualdad con el Señor? Este es el misterio cristiano. Dios es amor. El punto primero es traer a la memoria los beneficios recibidos de creación, redención y dones particulares. En esto incluye todo. Por eso es una materia amplísima la que nos da en esta contemplación, que vale ahora en los ejercicios y vale para continuarla después de los ejercicios también. El beneficio de la creación, con todo lo que incluye, que nosotros llamamos ordinariamente del orden natural, pero que comprendemos que no basta decir «tengo la existencia recibida del Señor», sino «tengo tantos dones recibidos del Señor en esta existencia, y que no los tienen todos». Porque es un beneficio en cierto sentido general. A todos nos ha creado. Pero el darnos capacidad suficiente de inteligencia, aun capacidad suficiente de poder tener salud para llegar hasta este momento, poder hacer unos ejercicios. Son tantos los presupuestos que hay en esto que hemos hecho estos días, que son beneficios del Señor, que con razón podemos incluirlo todo explícitamente en este beneficio de la creación. Esto nos hace caer en la cuenta de que todo viene de Él. Y el beneficio de la redención es lo que hemos contemplado sobre todo al tratar de la pasión, aunque ya desde la encarnación entra todo dentro de este misterio de la redención, que es lo que llamamos hoy el misterio pascual, en el que nos hallamos envueltos por la misericordia del Señor. También aquí podemos decir que es un don para todos. Ha redimido a todos, en cuanto que a todos ofrece el Señor la redención, y por todos ha muerto. Pero aquí se trata de bienes ya recibidos. Somos incomparablemente pocos los que, de hecho, hemos recibido este beneficio de la redención en este nivel de tener la fe, de pertenecer a la única y verdadera Iglesia, en el sentido pleno que es la Iglesia Católica. Y no solo esto, sino tantas gracias que el Señor nos ha dado de luz, de fuerza, para poder vivir la vocación religiosa hasta ahora. Y luego, dones particulares. Parece claro que quiere San Ignacio recalcar una idea que hemos ido viendo desde la primera meditación, en el coloquio, cuando decíamos, ha venido a morir por mis pecados. Recordábamos ya entonces que es fundamental el caer en la cuenta de esta relación personal de cada uno de nosotros con el Señor. Que sí, es con todos. A todos nos ama. Pero no quita nada al amor absolutamente personal que tiene conmigo. Y ahora nos ayuda esto de los dones particulares, que son como momentos fuertes en los que nosotros hemos palpado la acción de Dios, el don de Dios, la misericordia de Dios. Nos hace esto falta, porque ahora nos ayuda especialmente para sentir este amor personal del Señor. El peligro nuestro siempre es el sentirnos como diluidos en una masa, y eso va completamente contra la verdad. Recordemos la frase de San Pablo: me amó a mí y se entregó por mí. Esto lo palpamos más cuando notamos estos beneficios singulares que cada uno sabemos que el Señor nos ha ido haciendo en nuestra vida. Después de recordarlo, nos propone San Ignacio que ponderemos con mucho afecto, pues se trata de una materia de amor, lo que el Señor ha hecho por mí. El primer elemento, lo que ha hecho. Me ha creado, por ejemplo, es lo que ha hecho por mí. ¿Y cuánto me ha dado? Siempre esta palabra fundamental en la meditación. Me ha dado. ¿Y cuánto me ha dado de lo que tiene? Si pensamos en la redención especialmente, lo comprendemos enseguida. El Padre me ha dado a su Hijo. Así amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. El Padre y el Hijo me dan el Espíritu Santo. Volvemos a ese texto que tantas veces hemos recordado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El don por excelencia del Nuevo Testamento. El Espíritu, don del Padre y del Hijo. Pero, aun en el orden natural que llamamos la creación, es también darnos algo de lo que Dios tiene. Lo veremos esto más en el cuarto punto, y por eso lo dejamos para entonces. Añade San Ignacio, y además de todos estos beneficios que me ha dado, ¿cuánto me ha dado de lo que tiene? Todo esto lo ordena el Señor a dárseme en cuanto puede, según su plan divino. Es lo más hermoso del aspecto que estamos contemplando, que Dios no sólo nos da dones, no es sólo que nos levanta a mucho, porque Él tiene muchísimo y nos lo puede dar, sino que todos estos dones, en su plan, los ordena a dárseme, a darse a mí todo lo posible, según su plan divino. Es mucho decir todo lo que Él puede, y sin embargo es así. Bastantes veces hemos hablado del orden sobrenatural, sobre todo al hablar del Espíritu Santo, de la vida íntima de la Santísima Trinidad. Dios no solamente me quiere levantar a un conocimiento suyo a través de la creación, sino que me quiere levantar a un conocimiento de visión, que lo vea como Él es, y eso está por encima de toda mi capacidad. Es todo lo que Él puede hacer, es lo más, verle, levantarme a que lo vea como Él se conoce, en un grado inferior, porque siempre soy una criatura, sin llegar jamás a un conocimiento infinito. Pero es un conocimiento del tipo que tiene Él, porque es visión de Él, como Él se ve, no a través de criaturas, sino directamente, inmediatamente. Es la intuición inmediata, la visión inmediata de Dios. Este es el plan del Señor. A esto lo ordena Él todo. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos: que a los que ha predestinado, los ha ordenado a que sean conformes a su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. La herencia, como nos dirá en otro texto San Pablo, es la gloria. Somos coherederos con Él de la gloria. A esto nos va ordenando Dios, a que podamos llegar a participar de Él en una donación suya de Él mismo. Cuando nosotros pensamos en la gloria, en el cielo, fácilmente nos quedamos en la visión de Dios. Pero la visión de Dios por parte de Él es donación de sí mismo, porque nosotros no podríamos verlo si Él no se nos diera. Recordemos lo que dice nuestro Señor en la última cena a los apóstoles. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Yo os llamo amigos, porque os he manifestado todo lo que el Padre me ha dado y me ha dicho. Esa es la amistad, y ahí está la diferencia. Cuando nos abrimos, como decimos, es cuando encontramos un amigo del que nos fiamos. Entonces nos abrimos, es decir, nos manifestamos como somos. Si hay una amistad total, es una manifestación total de lo que uno es. Pero eso es dificilísimo, porque uno sabe que en el momento en que se ha manifestado, eso ya está dicho. Ya no se puede volver atrás. Y por eso es tan difícil esa manifestación plena de la amistad, que nos fiemos plenamente de otra persona. Pero eso nos hace comprender que el abrirse totalmente es la donación más profunda que podemos hacer. Esto es lo que hace el Señor. Lo dice en la última cena. Os llamo amigos, porque os he manifestado todo lo que el Padre me ha dicho. Pero nos lo ha manifestado a través todavía de palabras, de signos. Es en fe. Pero cuando nos lo va a manifestar del todo, es en la gloria. Cuando se nos manifieste de tal manera que lo veremos como Él es. No le quedarán más secretos. Se nos manifestará como es. Supuesto esto, dice ahora San Ignacio, considerar con mucha razón y justicia, reflexionar, ¿qué debo yo ofrecer y dar a su divina majestad? Pudiera uno decir fríamente, bueno, me ha dado todo eso porque ha querido, yo no se lo he pedido. Pero en una visión cristiana, de amor al Señor, nosotros no le podemos considerar como un extraño que me da más de lo que yo tengo y yo lo recibo o no lo recibo, pero me quedo con todo. Porque yo sé que he sido creado para amar, pero que jamás hubiera podido sospechar que le hubiera podido amar a Él en ese plan de un amor que lleva una cierta igualdad. Ahora caigo en la cuenta de que es verdad que le puedo amar, porque Él me ama tanto, y que se me quiere dar plenamente. La respuesta, ¿cuál puede ser? Dice San Ignacio, ¿qué puedo yo dar a su divina majestad? A mí mismo y todas mis cosas. ¿Qué otra cosa puede ser la respuesta? Aquí nos encontramos esa oración, ese ofrecimiento, esa oblación que la Iglesia en la nueva ordenación litúrgica la ha recogido también como una de las oraciones que se dicen unidas con la Eucaristía, antes o después, se pueden decir libremente, y que a nosotros nos puede ayudar muchísimo repetirla después de la comunión, como un resumen de toda nuestra disposición para con el Señor. No solamente como resumen de todos los ejercicios, que lo es, sino sobre todo como resumen de toda nuestra disposición particular. Más no podemos hacer. La misma consagración al Sagrado Corazón de Jesús es esto. No está explícito aquí el corazón de Jesús, pero es la auténtica consagración total, entrega total. Tomad, Señor, y recibid. Parece como que después de decirle al Señor, tomad, uno cae en la cuenta de que lo que le voy a dar es tan poca cosa, Él es el Señor, como que se le pide diciendo, dignaos recibirme. Ya para no interrumpir la oblación misma, conviene fijarnos en las veces que repite la totalidad. Todo, porque de esto se trata particularmente. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Casi se queda uno sin aliento después de pronunciar esta oblación, porque espiritualmente uno comprende que, como decía un gran comentador de los ejercicios, este es el testamento del que hace los ejercicios. Ya no tiene nada más. Se le ha acabado todo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Lo primero de todo, la libertad. Bastantes veces, ya desde el comienzo, hemos visto que hay un desorden en nuestra vida, cuando, sin ser materia de pecado, porque entonces sería más que desorden, hacemos lo que queremos. Y todo esto se ha ido purificando hasta llegar a la tercera manera de humildad, donde se aclaraban más todos los conceptos. ¿Hasta qué punto hemos de depender del Señor? Porque es el Señor, y porque es el amor infinito en todo. Y que yo no puedo tener parcelas que yo me reservo. Rincones que me guardo porque no son pecado. Porque eso es un desorden, sencillamente. Es vivir en mentira. Pero después que le decimos al Señor, y se lo repetimos en la comunión cada día, con más razón, después que le decimos, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Es más mentira todavía vivir así, porque en el fondo se podría decir que le damos al Señor algo, pero luego lo tomamos y hacemos lo que queremos. Es lo que se dice siempre. Yo puedo no hacer un voto al Señor, un ofrecimiento, pero si se lo hago, tengo que mantenerlo. Pensemos lo que es cada día que yo le diga al Señor, Señor, tomad toda mi libertad. Pero después, ¿en cuántas cosas hago lo que me parece? Aquí es donde se comprende cómo nuestra vida tiene que estar orientada hacia Él, a buscar su voluntad, a amarle, y por amor, hacer todo lo que el Señor quiere, y buscar esta voluntad, no evadirla, porque estaríamos otra vez en la mentira. Él lo ve todo. A Él no se le puede engañar. Tomad toda mi libertad. Tomad mi memoria, mi entendimiento. Aquí podríamos recordar lo que decíamos acerca del olvido propio. La memoria no nos la da el Señor para que estemos dando vueltas a nosotros mismos e inútilmente a las cosas que nos gustan, aunque sea porque nos hacemos víctimas. Pero estamos dando vueltas porque queremos quedar ahí. Si le decimos al Señor, Señor, te doy mi memoria, se la hemos dado a Él para amarle a Él y para lo que Él quiere. No es para otra cosa. Mi entendimiento. Aquí entra todo el mundo de pensamientos, de saberes, incluso de lecturas, todo. Si se lo ofrecemos realmente al Señor, luego hay que ser sinceros. Es lo que debemos ver hoy en el rato de oración. Señor, ¿hasta dónde yo soy sincero contigo cuando te digo, te doy toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad? Lo que significa todos mis afectos, todas mis tendencias conscientes. Pero, Señor, después, ¿qué pasa? Todo es para ti. Yo lo veo como cosas que son tuyas y de las que yo no puedo disponer sino según tu voluntad. Porque si no obramos así, estamos en una mentira con el Señor. Desde el principio de los ejercicios veíamos que es capital el caer en la cuenta de que Dios es la verdad y que todo lo demás es inútil. No se puede ir al Señor sino por este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dirá Jesús también. Y continúa San Ignacio, todo mi haber y mi poseer. Se comprende que todo lo que tenemos lo ponemos a su disposición para que el Señor haga lo que quiera. Pero pensemos si aquí entra lo que ya veíamos en el comienzo mismo del principio y fundamento, cuando decía San Ignacio, salud o enfermedad. En realidad todo entra. Entra también mi salud, mis posibilidades. Todo se lo ofrecemos al Señor y se lo damos, y le añadimos, vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Con lo cual reconocemos que todos son dones de Él, porque nosotros somos nada por nosotros mismos. El único que existe por sí mismo es Él. Pero sin embargo, esto es lo que Él quería, que le devolviéramos lo suyo, lo que Él nos ha dado. En la encíclica Annum Sacrum, que preparaba el siglo XX, el Papa León XIII consagró el género humano al corazón de Jesús. Nuevas dudas surgieron y las recogió el Santo Padre en la misma encíclica. ¿Qué sentido tiene consagrar el género humano al corazón de Jesús, si ya es del Señor el género humano? Y el Papa responde, sí, es verdad, pero el Señor quiere que nosotros libremente reconozcamos su dominio. Eso es lo que podemos y debemos hacer. Otra cosa no podemos. No podemos hacer que sea de Él. Ya es de Él, pero es de Él en cuanto que Él nos ha creado, en cuanto que tiene derecho. Pero la cosa es que nosotros reconozcamos este derecho del Señor. Eso es lo que Él nos pide, y es ese mínimo que decíamos a propósito de la contemplación del lago de Genesaret, que lo que el Señor nos pide es, traed los peces que habéis cogido. Todos nos los ha dado Él, pero, en fin, ahora hay que traerlos y acercarlos para que haya suficiente para el almuerzo. La frase que quizás es el quicio de todo está en lo que ahora se dice. Todo es vuestro. Simplemente, con esa verdad, todo es vuestro, Señor, te lo doy todo. Que la Virgen Santísima nos ayude a vivir esa totalidad. Y ahora, en los ejercicios, a ir pensando si es verdad y qué es lo que le queremos decir. Todo es vuestro. Y parece que uno se queda verdaderamente en el aire. Todo es vuestro y mío nada. Uno no le dice al Señor más que esto. Dadme vuestro amor. Señor, que no me falte tu amor, que yo no te ofenda, que tú siempre me ames, que yo siempre me pueda apoyar en tu amor. Dadme vuestro amor y gracia, vuestra fuerza, vuestro auxilio, que ésta me basta. Este es el primer punto verdaderamente maravilloso para alcanzar amor. Podemos hacer con esta oración una consagración perfecta. Aquí está absolutamente todo, y todo por amor. Y yendo a la raíz misma de nuestra libertad, de nuestra voluntad, de todo lo que tenemos y poseemos. Texto que puede ayudar para la oración. Ejercicios números 230 al 234.